Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo Manuel Rodríguez. Esperando hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, vamos a iniciar esta semana de gran manera. Este día vamos a tener un gran programa. Dos grandes invitados nos estarán acompañando en esta emisión. El primero que nos estará acompañando en la locución es ni más ni menos que Eduardo Bravo, uno de los grandes locutores de la comarca lagunera. En la entrevista tendremos al gran compositor lagunero Salvador Muñoz, este gran artista en toda la extensión de la palabra, el cual ha compuesto temas para artistas laguneros tales como Lorenzo de Monteclaro, y qué decir de él, que también tiene una voz privilegiada, el cual es conocido como el Pedro Infante lagunero. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de lunes? Una emisión más de Noches Románticas. Vamos a iniciar con esta melodía del buen Salvador Muñoz y espero la disfruten. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. ¡Ay, compadre, qué bárbaro, hombre! ¡Lo te digo! Ahí le va el nuevo corrido, es la historia de un amigo que nació con mala estrella. Anda rete enamorado, pero mal correspondido, pues nació con mala estrella. Yo le digo, no seas tonto, ya no le hagas tanto al loco, la muchacha no te quiere. Anda rete revolada con un tipo que es muy hombre, pero como es muy su amigo, mejor no le doy su nombre. ¿Qué voy a hacer si cada que me mira me dice y me suspira que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro que por su amor soy todo? Pero sigue en su sueño de llegar a ser su dueño, la muchacha no lo quiere. Yo lo mando a la cantina que se acabe una botella, pero ya ni el vino le hace, pues nació con mala estrella. ¿Qué voy a hacer si cada que me mira me dice y me suspira que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro que por su amor soy todo? Pero sigue en su sueño de llegar a ser su dueño, la muchacha no lo quiere. Yo lo mando a la cantina que se acabe una botella, pero ya ni el vino le hace, pues nació con mala estrella. Continuamos en Noches Románticas. ¡Ay! ¡Ay, compadre del alma! ¡A tu salud, compadrito, señor! Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales, chivos y mulas, y uno que otro viejo buey, un cuervo azul, un cuervo color naranjo. Cantaban juntos, qué bonita es la parranda. Y un feo caimán a un zorrillo le gritaba: jardín de flores, ya no me eches tanto olor. El coyote, el matrero, abusado el tejón, y más noble el cordero, el cochino sicón, el gañán, el ladino, y el ranchero simplón, el indino vaquero, holgazán y dragón, Y a veces quisiera ser tortuga para correr, caballo para volar, montaña para viajar, pescado para trabajar, chaparro para crecer, jumento para no cargar, valiente para no pelear, borracho para no tomar y fiel como la mujer. Como esto no puede ser, me aguanto, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales, chivos y mulas. Y uno que otro viejo buen. Muy bien, mis queridos amigos, iniciamos este programa del día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con mi estimado Eduardo Bravo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Manuel Rodríguez, muchas gracias por invitarme a Noches Románticas. Te agradezco mucho. Pues muy contento y para mí un privilegio compartir también los micrófonos contigo y con nuestro invitado de esta noche, el señor Salvador Muñoz, que es un honor tenerlo en este programa y te agradezco la invitación. Gracias, mi estimado Lalo. Y bueno, ahora vamos con este gran compositor lagunero, como les mencionaba en la primera intervención, el cual ha compuesto grandes canciones para ni más ni menos que Lorenzo de Monteclaro. Lorenzo de Monteclaro, uno de sus cantantes o artistas que él ha representado con sus canciones, ¿verdad? Mi querido Salvador, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, Manuel, pues muchas gracias por invitarme a este programa. Me siento muy, muy contento, muy satisfecho, orgulloso de estar con dos grandes personas, amigos, y pues muchísimas gracias por esto. Me siento contento para decirles que para mí es un honor estar con todos ustedes y pues ya que nos dan esta oportunidad para entrar a las redes sociales, quiero decirles que hay una canción muy bonita que su servidor ha compuesto y que la ha grabado el señor Lorenzo de Monteclaro. Esa canción se llama Cuando los hijos se van. Entiendo yo por el sentimiento que origina y la inspiración que el alto Dios le da a una persona cuando le da una cualidad. Entonces, esa canción la entiendo yo que es como un lenguaje universal. ¿Por qué universal? Porque si esta canción la oye un norteamericano, le va a gustar, porque habla de los hijos, cuando los hijos se van. Si la oyen los japoneses, si lo oyen cualquier nación del mundo. Porque hay una, en la etapa segunda de la música, hay una expresión que quiero, ¿la podemos mencionar? Sí, esa expresión dice, cuando ya está interpretándose esta canción, dice, una oración se escuchó de aquellos dos corazones. Señor, cuida a nuestros hijos, tú que siempre has ayudado a esta pobre humanidad. Tú sabes lo que se siente, tú sabes lo que se sufre cuando los hijos de uno se van. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. Es algo padre, ¿no? No, ya que la oigan, pues, no, por supuesto que tengo entendido que les va a gustar. Claro que sí, mi estimado Salvador. ¿Qué te parece? Sin más preámbulo, escuchamos esta gran melodía. Mi estimado Eduardo, realmente estamos muy bien acompañados, ¿no? Efectivamente, Manuel. Yo creo que de escucharlo ahorita al caballero, se me puso la piel chinita. Imagínese usted la melodía. Y la versión original que usted interpretó, obviamente, esa es la buena, esa es la importante. Sin más preámbulo, vamos con esta canción, esto que lleva por nombre Cuando los hijos se van. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Dos corazones que sufren casi al morir, están llorando y sufriendo, y están sufriendo y llorando porque sus hijos se van. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Se van porque es su destino, dejando su hermoso nido, porque así es la ley de Dios. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. Una oración se escuchó de aquellos dos corazones. Señor, cuida a nuestros hijos, tú siempre que has ayudado a esta pobre humanidad. Tú nos puedes comprender y sabes qué es el dolor. Tú sabes lo que se siente, tú sabes lo que se sufre cuando los hijos de uno se van. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Se van porque es su destino, dejando su hermoso nido, porque así es la ley de Dios. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. Continuamos en Noches Románticas. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Ni ha de querer de a de veras, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Subí a las alas del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencie la muerte, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mi doble cananas y escrito sobre mi tumba mi último adiós por mis balas, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Continuamos en Noches Románticas. Amorcito mío, para ti con todo mi amor, porque a pesar del tiempo que ha pasado, vives, vives en mi corazón. imposible se me hace olvidarte. Aunque lejos te encuentres de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma tú vives con amor, con ternura y con fe. Amorcito mío, sigues viviendo en mi corazón, porque eres lo más lindo de mi vida. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma tú vives con amor, con ternura y con fe. ¿Qué les pareció esa melodía de el buen Salvador Muñoz? Y bueno, ya que lo tenemos aquí, mi estimado Salvador, ¿qué nació en ti para inspirarte en realizar estas canciones? Supongo que tu primer melodía o tu primer composición tuvo inspiración en alguien. ¿Te inspiraste en algún familiar, en algún amor, en alguien en especial? Bueno, claro, la primera interpretación que hice la hice a los 16 años. Esa interpretación se la compuse a mi novia, que ahorita es mi esposa, la cual la amo y le mando un gran saludo, porque es la mera mera, o sea, es la mera mera. Ustedes saben que la mera mera es la mera. Bueno, ella le interpreté esta canción. ¿Por qué se la compuse? Me inspiré en ella porque ella era una persona que había salido titulada como secretaria y se iba a la ciudad de Chihuahua. Nosotros estuvimos viviendo en el estado de Chihuahua 10, 12 años. Mi madre muere y mi papá nos lleva porque, pues que como quedamos todos chiquitos, quedamos 10 de familia. Entonces un tío dice, vente tú para acá, la tía, tú vente para allá. Y mi padre dice, no, mis hijos no se van con nadie, yo me los llevo. Llegamos a la ciudad de Chihuahua, al estado de Chihuahua. Estuvimos en Meoqui, en Delicias, en Juliano Delicias, donde es mi esposa, rumbo a Juárez. Y ahí la conocí a ella y le interpreté esa canción. Sí, esa canción viene en ese bloque, bueno, la van a escuchar luego, que Manuel se las presente, se las ponga por ahí. Se llama No Quiero Que Me Cambies. Es una canción que se la dediqué y ella me inspiró en esa canción. Está muy buena, muy buena. Vaya que cada quien o cada compositor tiene su musa, ¿verdad? Al momento de querer realizar alguna melodía. Dime si no estamos muy bien acompañados, mi estimado Lalo. Noche de lujo, noche completa en las noches románticas. Muy contentos, más de la voz privilegiada de oro de Salvador Muñoz. ¡Ay! ¡Ay, Dios, compadre! ¡Qué lindas son ellas! Por ellas, aunque mal paguen, sí, señor. Con el tiempo y un ganchito se ha de resecar el mar. Con el tiempo de mí te has de enamorar.

ver el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa me conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé en la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habría de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que empieza a morir empieza a vivir sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Seguimos con más aquí en su programa de cada noche, Noches Románticas. Espero y se estén deleitando al igual que nosotros. La verdad la estamos pasando muy bien. Si estuvieran escuchando todo lo que estamos hablando tras de bambalinas, por decirlo así, vaya que nos estamos deleitando. Salvador Muñoz no solamente es cantante, también es compositor, como lo mencionábamos, y también actor. Varias veces o varias ocasiones ha realizado obras de teatro en teatros importantes de aquí de la comarca lagunera, y supongo que en próximas fechas vas a estar realizando algunos eventos, ¿verdad, mi estimado Salvador? Claro que sí, próximamente, si uno guarda la vida y la salud, y claro que van a ser mis invitados especiales. Vamos a estar con el mariachi, posiblemente el mejor mariachi de la comarca lagunera lo vamos a seleccionar, porque queremos estar en la plaza en vivo para invitar a todo el público. La entrada es gratuita y no se le va a cobrar ni un 5, y nos vamos a pasar mínimo 3 horas con mariachi en vivo. Eso yo se los prometo. 3 horas interpretando los éxitos del señor José Alfredo Jiménez. Bueno, a mí me conocen por Salvador Muñoz en la voz de interpretando las canciones del señor Pedro Infante, ¿verdad? Recordando al ídolo de México, Pedro Infante. Y pues queremos estar con el mariachi en vivo cantando mínimo 3 horas, ¿verdad? Ahí van a estar sus sillas gratuitas para que vayan y se sienten, se deleiten, y nos la vamos a pasar, pero bien, bien, bien a gusto. No se van a arrepentir, 3 horas se las van a ir. Bueno, pues si yo que canto feo, yo no me aburro, yo creo que ustedes no se van a aburrir. No, nos la vamos a pasar suave. Vamos a continuar con la programación y con las canciones de Salvador, y bueno, seguimos con más aquí en Noches Románticas. Ay,

la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo, y ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Continuamos en Noches Románticas. Compadre, tengo 3 días sin ver a la condenada. Tres días sin verte, mujer. 3 días llorando tu amor. 3 días que miro el amanecer. No más 3 días te amé y en tu mirar me perdí. Y hace 3 días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? 3 días que no sé qué es alimento. Solo tomándome he podido consolar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Tu amor me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Yo qué voy a hacer si me niegas, alma mía, tu querer? ¡Dime las otras, compadre! ¡Que venga, Pedrito! ¡Qué sabroso! ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? 3 días que no sé qué es alimento. Solo tomándome he podido consolar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Tu amor me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Yo qué voy a hacer si me niegas, alma mía, tu querer? Continuamos con más aquí en Noches Románticas, ya prácticamente acercándonos a la recta final. Espero y estén disfrutando este programa de Noches Románticas con estos dos grandes, grandes invitados, Lalo Bravo y mi estimado Salvador, que nos ha estado deleitando toda la noche con sus anécdotas, con sus canciones, sus melodías. Y dime, mi estimado Lalo, dime si a poco no nos estamos deleitando detrás y al frente del micrófono con estas grandes melodías, estas grandes anécdotas que nos cuenta el señor Salvador. Está uno a gusto, está uno entre amigos, estamos tras bambalinas platicando un montón de anécdotas que platicar con este hombre es para platicar muchas horas, definitivamente. Y luego si le traemos el mariachi y la guitarra, pues mejor todavía, lo felicito. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, yo quiero comentarles a ustedes y como les digo de antemano, agradecerles enormemente mi corazón con ustedes, de veras. Soy un hombre sincero y yo siento esa buena vibra. Y quiero comentarles una anécdota que me pasó. Yo le dije a algunos compañeros de los que cantan muy bien y que son muy buenos cantantes laguneros, valores laguneros. Y el compañero, vamos a hacer voces, ¿no? Y te invito, le dije a un compañero. Y pues como su servidor, pues empezaba apenas a hacer esto. Y ellos no sabían que yo cantaba más o menos feo, pero muy fuerte, Eduardo. Pues como que ahí me tiraron un poquito a León, ¿no? Entonces le dije, ¿lo que quieres? No, pues yo quiero interpretar. Yo quiero hacer una segunda voz. Vamos a interpretar algo de Pedro Infante. Pues nadie quiso. Nadie quiso hacerme ese favor. Entonces llegué yo a mi casa triste, porque a los mejores voces que interpretan estas canciones. Y me senté ahí en mi pequeño estudio, la casa que es la de ustedes, y le dije a Pedrito, vi la foto de Pedrito, pues me despreciaron. Entonces yo quiero que me hagas el honor de acompañarme tú, porque esto no quisieron. y quiero que me des permiso. Y pues me dijo que sí, ¿no? Entonces yo meto el disco y interpreto, le hago la segunda en tres canciones. Caminos de Guanajuato, Tres Días y Tú y las Nubes. Me parece que quedó, Eduardo, excelente, porque el señor Infante me dio permiso, me dio chance de acomodarme con él. Y ahí te da el disco para que las canciones, para que ustedes ya, Manuel y Eduardo, las van a poner para que las escuche el público en redes sociales y los radioescuchas, por supuesto. Y sería un honor muy grande que ustedes lo escuchen y que el día de mañana pues me inviten a su casa, una bohemia o algo. O sea. Así es, ya escucharon, amigos, y bueno, espero y estén disfrutando esta gran velada, esta gran noche romántica. Y bueno, ¿dónde te podemos localizar, mi estimado Salvador? ¿Algún teléfono de contacto que tengas para si el público que nos está escuchando quiera contratarte, como mencionas tú, para una noche bohemia, noche romántica, como lleva el nombre del programa? No, por supuesto que sí. Bueno, voy a darles tres números para que si alguno del público ahí en redes sociales, acá en la radio, escucha, les interesa alguna interpretación de su amigo, una cenita, una comida o algo. No soy carero, Manuel. Eduardo, no. No, soy muy consciente. Si tú me dices no tengo para contratarte y tienes una necesidad de darle un gusto a tu abuelita, a tu papá, tú invítame. Yo hasta te picho la comida si quieres. Tú no te preocupes. A cualquiera de ustedes les digo que me están escuchando y yo con mucho gusto ahí estaré, ¿no? Apoyándolos, cantándoles, interpretándoles la música que a nuestro México le gusta. Bueno, aquí les dejamos los teléfonos de contacto del buen Salvador para que se pongan en contacto con él para cualquier contratación. Bueno, el número telefónico del celular mío es el 8713-601283. Lo vuelvo a repetir, 8713-601283. Hay otro teléfono local, ahí su amigo tiene un changarrito ahí, pobre. Un changarrito, y ahí me pueden hablar al 76, es un número local, 2-7149, y la casa que es la de ustedes, 76-244-84, ¿verdad? Ahí Eduardo y Manuel se los pueden repetir. Muy bien, ya escucharon, mi estimado público, ya Eduardo Bravo ya está pensando seriamente en contratarlo para su esposa, ¿verdad, mi estimado Lalo? Será una de las mejores inversiones que puede usted hacer, un espectáculo garantizado, una bohemia perfecta con la compañía de Salvador Muñoz. Contrátelo, yo se lo recomiendo, no se va usted a arrepentir. Y es más, lo va a contratar por una hora y va a acabar contratándolo 8 o 10 horas toda la noche. No va a querer que se vaya. Vale la pena que usted contrate a Salvador Muñoz en sus teléfonos, ya los dio, ahorita los vamos a estar repitiendo. Póngase pendiente. Si quiere lo mejor de lo mejor, Salvador Muñoz. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. ¡No se me quede pelado! ¡Seguro que no, Pedrito! ¡Vámonos! Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quiere. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo ni sabes mirar. ¡Ay, compadre José Alfredo, qué triste ando! Yo también me grito, sí, señor. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Por esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si yo la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Bien, mis estimados amigos de Noches Románticas, hemos llegado a la finalización de este programa. Lamentablemente hemos llegado al final. Creo que le hemos pasado excelente. Tengo que agradecer a cada uno de mis invitados. Mi estimado Eduardo Bravo, gracias por acompañarme al micrófono. Manuel Rodríguez, te agradezco a ti la invitación, a todos tus radioescuchas también que están siempre pendientes, toda la gente que sigue tus transmisiones en este programa que es Noches Románticas con Manuel Rodríguez, un programa de lujo porque tenemos a Salvador Muñoz, que créame que vale la pena una vez más, si me permites que dé sus teléfonos otra vez para la gente, porque contrátelo, vale la pena, no se van a arrepentir, se lo recomendamos al 500%. Sí, bueno, mire, volvemos a repetir los números telefónicos, 87 13 60 12 83, y el otro teléfono local es 76 2 71 49, el tercero es 76 2 44 84. Ahí es donde está su servidor y con mucho gusto, no se preocupen, nosotros me invitan y yo voy. Muchas gracias, mi estimado Salvador, por acudir a esta entrevista, también a ti, mi estimado Eduardo. Y bueno, mis estimados amigos, esta es la primera de varias sorpresas que estaremos teniendo a lo largo de estas emisiones y espero la hayan disfrutado. De mi parte ha sido todo, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche. ¡Hasta pronto! Dos corazones que sufren casi al morir. Están llorando y sufriendo, y están sufriendo y llorando, porque sus hijos se van. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Se van porque es su destino, dejando su hermoso nido, porque así es la ley de Dios. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor. Por eso se está llorando, por eso se está sufriendo, pues no se sabe si volverá. Una oración se escuchó de aquellos dos corazones. Señor, cuida a nuestros hijos, tú siempre que has ayudado a esta pobre humanidad. Tú nos puedes comprender y sabes qué es el dolor. Tú sabes lo que se siente, tú sabes lo que se sufre cuando los hijos de uno se van. Cuando los hijos se van, nos causan un gran dolor.